Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Legio Novena, bienvenidos a vuestro podcast de historia y como siempre, pues me acompañan mis dos compañeros, tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Muy buenas. Hoy venimos a hablar de una etapa histórica importante, pero también no, que no suele ser tan recurrente, a lo mejor, Sí. en el interés de la gente, normalmente, vamos a decir. No, dilo claro, Dani. Hoy vamos a hablar de nuestro siglo favorito, de la historia de España, que es el mejor de todos, el bendito y maravilloso siglo XIX. Y ahora nos cuenta Rafa qué vamos a tratar, pero hoy se vienen cosas guapas. Sí, es verdad lo que decía Dani, que quizá el siglo XX y en concreto todo lo que se trata de la República y la guerra tiene muchísima repercusión, muchísimo seguimiento siempre en España. Pero, y bueno, luego quizá cuando ya nos vamos al siglo XIX, pues todo el tema de la guerra de independencia, de Fernando VII, pues también siempre ha generado mucho debate y muchos estudios. Pero el tema de que vamos a tratar, que es el tema de la restauración borbónica, es decir, esos últimos 25 años del siglo XIX en nuestro país, pues es un tema que por la extensión que tiene es muy importante, que por las características que tiene, pues también es fundamental para entender lo que viene después, pues quizá no tiene el peso que debería, ¿no? O no se conoce lo que debería. Y Sí, venimos nosotros. la Claro. historiografía no le ha prestado tanta atención No como a le otros presta. periodos de España, desde luego. Entonces, lo que queremos nosotros es pues, aportar nuestro granito de arena haciendo un programa sobre este tema que consideramos que merece mayor atención, ¿no? Yo lo he dicho porque creo, tío, no sé si soy de la misma opinión, que si al público general le hablas de Revolución Francesa o, bueno, de Guerra de Independencia, más acotada España o de Segunda República o de Guerra Civil, le va a resultar. Pero si dice Restauración Borbónica, creo que le va a sonar aburrido de primera. Y eso es un cliché un poco, porque realmente es una etapa interesante, salvando las distancias, incluso divertida, según como lo mire. Y que también podemos jugar incluso a comparar con situaciones de la actualidad. O sea que hay mucho trasfondo, mucho trampeo, mucha cosa por medio, muchos personajes importantes que a todos nos les sonarán los nombres de Cánovas, Sagasta, pero que a lo mejor no lo saben ubicar bien. Y bueno, pues el programa sí es necesario. Y cositas que nos podemos llevar al presente, por supuesto, y la vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Quiero decir, antes de meternos en materia, que sería bastante interesante de cara a escuchar este programa, que previamente escuché el que ya hicimos en nuestra primera temporada sobre el cantón de Cartagena, que es un episodio loco de la historia de España que está dentro del periodo que conocemos como el Sexenio Revolucionario, que es el justo previamente anterior al inicio de la restauración borbónica. ¿Y por qué digo que lo entenderá mejor? ¿Por qué llamamos restauración borbónica a este periodo? Pues porque, como ya sabemos, en 1868 la reina Isabel II, que es de la Casa de Borbón, se ha ido del país porque una revolución la echa del país. Como ya sabéis, los La Borbones. auténtica revolución gloriosa, no La esa del siglo auténtica revolución XVII. gloriosa, comandada por militares como Serrano, Prim, Topete, Topete. pues sí, uno de los grandes nombres, ¿verdad? Juan Ya tú Bautista verás. Topete. Está ahí de la mano con Espartero, que también es. Que también Que es si no, bueno. Espartero es el gran gigante de todo este siglo, de verdad, es Dios. Una pena que ya, para esta fecha está ya muerto, ¿no? Espartero. Supongo yo. Espartero, pues me pilla por completo. No sé cuándo muere No sé. Espartero. Es que la primera mitad del siglo está todo el rato, ahí. Menos la guerra de independencia, que estaría con 15 años a lo mejor. Se pega el tío más de medio siglo siendo protagonista. Sí, tanto y tanto, vamos. Por eso digo que es raro que. Seguro Está, estaba en su casa. aquí está puntito caramelo, porque muere en el 79, o sea. En el Hostia. 79. Ojo, ¿eh? Fíjate, me resulta extraño que no estuviera allí queriendo su cuota de protagonismo hasta el mismo día de su muerte, ¿eh? Yo creo que Porque este es de los que se fue con Figuera cuando dijo eso, me tenéis todos hasta los cojones, ¿sabes? Se fue con él. Ande ya. puede ser, sí. Pues bueno, como ya sabéis, con la Revolución Gloriosa cae la monarquía borbónica en España y hay una serie de etapas en esos 6 años que se conoce como sexenio revolucionario o sexenio democrático, porque también una de las grandes intenciones de este periodo era democratizar la política española. Primero se buscó una nueva monarquía, una monarquía parlamentaria de tinte más democrático en la figura de Amadeo de Saboya, que sabemos que no solamente tenía mal la rima, sino tenía otra serie de problemas que terminaron pues con la dimisión del monarca. Es la Después leche se eso. probó, eso es la leche. Un día tenemos que hacer un programa de Amadeo Saboya solo. O sea, Solo, ¿no? De la porque figura de yo Amadeo. conozco cuatro datos de su reinado, que en verdad dura 2 años, ¿Dos seguro años? que pasaron, Sí, 2 años. Wow. pasaron cositas ahí. Es que es la leche ese. Es que el sexenio revolucionario es maravilloso. Después se prueba con una primera república que tiene solamente un recorrido de. No llega ni al año. Es verdad que luego hay otro año en el que está Serrano siendo presidente, pero después de dar un golpe de Estado y que no es una república parlamentaria. Realmente fracasa porque no hay ni tradición democrática en el país ni hay un apoyo social hacia la república en ese momento en España. Bueno, y que le cogen el cantonalismo, Claro, una serie de la problemas. insurrección, los carlistas, la de Cuba, vamos, que le pilla todo también a la pobrecilla, a la Primera República. Corre la misma suerte que Amadeo, la Primera República. Casi que peor, incluso. Claro. Entonces, como ya digo, da un golpe a principios de 1874, da un golpe de Estado Manuel Pavía y se coloca como presidente del Consejo de Ministros el general Serrano y gobierna durante ese año de manera dictatorial, a la espera de que se resuelva, porque evidentemente era un gobierno provisional, a la espera de que se resolviera la solución política. Y a finales de año, pues ya todo está encauzado, todo sigue los pasos para que volviera la monarquía, y en este caso, que volviera la Casa de Borbón a reinar en España. No en la figura de Isabel II, que estaba muy denostada, sino en la de su hijo, que era un joven de 17 años que se llamaba Alfonso, que iba a reinar con el nombre de Alfonso XII. Claro, para volver los Borbones a España, que ya hace seis años lo habían echado, pues había que crear un estado de opinión favorable, ¿no? Para la vuelta del joven Alfonso. De esto se va a encargar una de las grandes figuras políticas, no solamente de ese momento, sino de toda la segunda mitad del 19, que todos Sí, conoceremos, que porque es Antonio Cánova del Castillo. perdona, Rafa, el manifiesto de Manzanares creo que es, cuando la Vicalvarada no lo hace Claro, también, lo hace también efectivamente. Cánovas, ¿no? Y son 20 años antes. Sí, que ahí estaba ya aprobando el tío. Sí. Claro, Cánova es un político que él viene de la Unión Liberal y, bueno, político, muchas cosas. Él era Un periodista, artista, una historiador. figura. Sí, era un mastodonte, un máquina. Y era un político conservador y él quería. Él en ese momento era como el máximo representante de los alfonsinos dentro de España. Y lo que quería era eso, generar un estado de opinión favorable que viniera bien al rey para volver al país. Redacta un manifiesto que se va a publicar en España en el mes de diciembre de 1874, que es el manifiesto de Sandhurst. Y por este manifiesto, pues el rey pues declara que está a favor de la monarquía parlamentaria, que tiene deseo de conciliación y de paz. Y de esta manera, pues empieza un poco a generar ese caldo, perdón, de cultivo favorable, ¿no? Lo que pasa que Dani, Antonio, no sé de qué se ríe Antonio, pero Me río de ese culto de cautivo que iba a de decir. cultivo. Macho, gracias, ya está. Pero bueno, como lo que quería Cánova era que el rey llegara de una manera pacífica al país, pero bueno, ya sabéis vosotros que la cosa terminó yéndose un poquito por otros cauces, ¿no? ¿Qué pasó a finales de ese mes de diciembre de 1874? Pues llegó, ¿cómo se llamaba este? Martínez Campos fue, ¿no? Martínez Campos. Te llegó a una ciudad muy importante, que tiene mucha importancia muchos años atrás y ahora otra vez, que es Sagunto. Que inicio de regímenes y finales de imperios, ¿eh? En los tiempos antiguos. Y allí pues da un pronunciamiento y va a ser que reponga la monarquía. Un pronunciamiento a favor de Alfonso XII. O sea, el manifiesto está muy bien y todo eso. Cánovas lo quería hacer limpito, ¿sabes? Para llevándose a la prensa, tal vez. Llegó Martínez Campos y digo, ¡ah, buen Dios, que esto es el rey, va a ser este y ya está! ¿Sabes? Y eso es lo que hizo. Y... Dio un golpe de Estado al que el Exacto. presidente Serrano no se pone en contra Claro. porque él piensa y hacer lo mismo, ¿no? Le interesa que vuelva Alfonso XII, ¿verdad? Esto sí, Serrano. Serrano, cuando llega ahí a la presidencia, esto de la República, esa de la Segunda República, o sea, la segunda parte de la Primera República, ese hombre tenía que estar ya hasta las narices, querría así. Sí, cuando llegaron todos estos, los militares estos llegaron de primera aquí al gobierno provisional, esto que tiene ese señor revolucionario, lo primero que quieren buscar es al monarca que sea para que le peguen los palos a ellos. O sea, al monarca que sea, no ponerse yo allí de escudo. Ellos, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, ¿sabes? Ellos, pues todo lo contrario. Ellos quitaban y ponían reyes como les parecía, y ya está. De aquello, la famosa expresión esta de los espadones del siglo XIX, Efectivamente. que, bueno, el caudillismo, que en el siglo XIX español tiene mucha importancia, y es que los militares participan de la vida política constantemente. Y la palabra golpe de Estado, que a mí me, por eso me gusta a mí más usar pronunciamiento, no es tanto como lo entendemos hoy día, ¿no? Que un golpe de Estado armado se puede armar a marimonena, nunca mejor dicho. Un pronunciamiento no, es simplemente una. Sí, un golpe de Estado, pero de una manera más tranquila, ¿no? Sí, más chill, sí. Más No con calmado. en el concepto que nosotros tenemos de golpe de Estado, a lo mejor más similar a lo que ocurrió el 18 de julio del 36, sino es una especie de cuartelazo, ¿no? De una serie de militares que se pronuncian Se y pronuncian a hacen favor una del. serie de reclamas. Sí, Se que pronuncia a te. favor de un régimen determinado, de un personaje Exactamente. determinado. No es tanto la imagen de sacar los tanques a la calle en ese sentido. Vamos, de hecho, la primera medida de Cánovas en el gobierno, una de ellas, una de las medidas políticas, el apoyo al ejército. O sea, que realmente el ejército siempre está. Bueno, es un eje de decisión Sí. que todo el mundo más o menos entiende y vale. Es que la imagen del golpe del 36 es muy, muy distinta de esto. Y tanto, no tiene que ver. De hecho, lo que decías del ejército ahora lo veremos, pero es uno de los que conforman el núcleo fuerte, ¿no? Del régimen de la restauración, junto a Exactamente, la claro. iglesia, a la burguesía y a los Exactamente. grandes propietarios. Entonces, Cánovas tenía muy claro que los militares debían de participar de la vida política, porque si no participaban de la vida política de esta manera, por la vía liberal o las trampas estas que hizo aquí un poco Cánovas, iban a participar de todos modos a base de descargarse su intento de establecer un régimen duradero Sí. y pacífico, que es Y al final lo que él estable. quería. Y estable, exacto, esa era la palabra, que es que no me salía. Pues ya consigue Cánovas el primero de sus objetivos, que era la vuelta de Alfonso XII. Como ya hemos dicho, se produce el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. Bueno, vuelve, ¿no? Bueno, sí, vuelve Alfonso ya como rey. Él había estado siendo muy niño en España. Ya vuelve como rey y ya consigue lo primero que quería Cánovas del Castillo, y ahora lo que quiere es crear todo un régimen, un sistema político, que por eso se llama también, aparte de sistema de la restauración, se llama sistema canovista, porque claro, todo lo fragua él, todo lo crea Cánovas. Es lo que quería, aunque es verdad que el ejército va a tener un peso importante dentro de este nuevo sistema. Él lo que quería era que las decisiones políticas estuvieran tomadas por civiles y que se alejara a los militares de la política. Si vemos el siglo XIX en España, los espadones de los que hablaba Antonio, esos grandes militares, continuamente han ido haciendo pronunciamientos que han determinado el curso político de España, ¿no? Y sí es verdad que cada vez que había un pronunciamiento, no solamente cambiaba el gobierno, sino que cambiaban las leyes, las constituciones, es decir, eso era un descontrol total, ¿no? Y lo que quería Cánovas es crear un estado sólido, un estado estable, en el que se pudiera crecer, ya no a nivel político-social, sino también económico. La economía estaba muy lastrada, no se estaba produciendo ese desarrollo industrial en gran medida porque políticamente el país estaba siempre cambiando de manera radical. Y los De hecho, hay una conflictos frase. que había también, claro. Claro. Digo que es que no me he enterado. ¿Qué has dicho, Dani? Que no me he enterado bien. No, que Conflictos, ¿cómo? también una de las medidas que va a afrontar, que España está sumida en conflictos como Ah. las guerras carlistas, la guerra Cuba. de los años, Cuba, todo eso. Que yo iba a decir que hay una frase de Pierre Vilar que es la hostia para este siglo, que dice: Oh, ¿qué dice? pintoresca o fastidiosa, la historia del siglo XIX español no es sino una cadena de intrigas, comedias y dramas. Y es que es verdad, Sí. totalmente. Sí. Literalmente, el siglo XIX de España es un culmen de inestabilidad política y por tanto económica y social. Terrorífico. O sea, no. Lo que idea Cánovas, aunque no gobernemos en base y el fin que él quiere, no está mal, pero. Hay que poner en contexto del momento. De verdad, el problema que tiene la restauración es que dura demasiado tiempo, ¿no? Y cuando nace, pues sí se ajusta más al contexto político-social del país, pero evidentemente 50 años después, pues ese mismo contexto era completamente distinto, ¿no? Y ya el sistema hacía aguas por todas partes. Volvemos a 1875-76. Cánovas, evidentemente, para crear ese aparato legal, pues sabe que tiene que dotar al país de una nueva constitución, que se va a aprobar en el año 1876, y esta constitución va a generar un estado liberal típico de ese momento en Europa, ¿no? La soberanía es compartida entre el rey y las cortes, el ejecutivo sí es del rey, por lo tanto no hay una soberanía nacional, sino que se trata de una soberanía compartida. Luego hay una serie de, pues, las típicas libertades de los estados liberales del 19, que ya eran Sí, muy que ahí. parecidas a las que había en la Constitución de 1869. Eso iba a decir, que las copian de las del 69, que es la que a priori es la más progresista, podríamos decir, ¿no? Sí. Luego, a Respecto. nivel religioso, pues es un estado confesional, Claro. eso es Es lo que que. probablemente lo que iba a decir Dani. No, iba a decir que nosotros, como que directamente saltamos a la Constitución 36, pero previamente sí que es cierto que realmente durante los primeros momentos de restauración, sí que el régimen, cuando se intenta consolidar el régimen monárquico, sí que se reduce bastante las libertades. Hay un sufragio restringido, sí que se apoya más la iglesia. Hay una etapa más, esa pequeña etapa de que transición hasta el 76, sí que es una etapa más conservadora. También se renueva ciertos cargos políticos al antojo del gobierno, se prohíbe periódicos, todo ese tema, ¿no? Luego ya sí se llega al 76, que es una forma. La Constitución del 76 yo la veo como una especie de intento de que todo el mundo esté más o menos de acuerdo en un proyecto de país. Porque, por ejemplo, hay una soberanía, la soberanía está compartida, como estaba hablando, entre rey y corte. Entonces, como bueno, un poquito para ti y un poquito para mí, ¿no? El sufragio universal masculino, el sistema bicameral, que ahora vamos a ir hablando de eso. Y un Estado católico, confesional, entonces tampoco estás diciendo, no, vamos a ser un Estado laico, ¿no? Porque eso se supondría un problema. Entonces creo que es como que intenta enmendar un poco la situación. Esta constitución es una forma de generar una concordia, por así decirlo. Sí, es un poco parecido a lo que pasaría en la constitución que tenemos actual, pero evidentemente en un contexto Sí, algo así, distinto. algo así. De Lo que busca legalizar es partido, de aglutinar. tal. Sí, lo que busca es aglutinar a la mayor cantidad de personas, de partido al nuevo régimen, ¿no? ¿Quién se va a quedar fuera de ese nuevo régimen canovista? Pues los evidentemente los carlistas, porque Sí, eso también. no apoyan a Alfonso, como es evidente, y luego pues los republicanos, porque no apoyan a ningún monarca. Claro, ahí está Entonces, también como el tema obrero, una especie. anarquistas, todo. Es que Claro. eso, se van a quedar fuera también el movimiento obrero que va a empezar a nacer Claro, estos años. pero eso, claro, eso queremos hablar un poquito más adelante, Sí, porque eso en más el adelante. momento de la Constitución todavía el movimiento obrero está en ciernes en España. Exactamente. Sí, va a coger Sería. mucha fuerza posteriormente. Exactamente. Luego se puede hablar de los opositores al régimen una vez ya esté el régimen y. Claro. Entonces, para generar esa estabilidad política y que la Constitución de 1876 durara más allá de que llegara un nuevo gobierno, que no se produjeran pronunciamientos que cambiaran las leyes que se estaban estableciendo en este momento, pues Cánovas se fija mucho en el sistema político británico, del que era gran admirador, que sabemos que, pues bueno, esa monarquía liberal con un partido más conservador, otro más liberal, que se van turnando en el poder, pues Cánovas y busca establecer ese sistema en España. Y pues crea lo que conocemos, que yo creo que es un término que a todos nos suena, que es el turnismo. Es decir, que haya dos partidos dinásticos que se vayan turnando pacíficamente en el poder. Ahora veremos cómo lo hacían, cómo se turnaban pacíficamente en el poder. Y que representaran, pues realmente eran dos partidos de notables, no eran partidos de masa, evidentemente. Por un lado tenemos el Partido Conservador, que lideraba el propio Cánovas del Castillo, y por otro, el Partido Liberal, el que lideraba Prase de Mateo Sagasta. El Partido Liberal no era ni mucho menos el representante de la Es clase que obrera, sino que veremos a esa quién es la representaba. cuestión, que el Partido Conservador podemos aglutinar, que sería la alta burguesía, los terratenientes, el alto funcionariado Teniente. y la nobleza. Y es que el Los liberal, tochos son los tochos. la burguesía media industrial urbana, digamos, o sea que. Claro, Para que nos clase hagamos una idea, media alta, profesiones liberales. para que nos hagamos una idea y en un paralelismo así un poco más exacto, porque PP, PSOE al final, pues bueno, estamos Bueno, vistos. pero sí, va, por ahí Pero vamos. el Partido Republicano y el Partido Democrático. Demócrata de los puñeteros yanquis, que son Sí. los La ricos, burguesía ricos que son industrial y la ricos. burguesía Y la burguesía financiera. financiera. Exactamente. Es una cosa así. Son unos ricos que tiran a un sistema de sociedad un poco más arcaico para el siglo en el que está, al periodo en el que estamos, finales del siglo XIX, y otros ricos también que tiran hacia otro sistema un poco más progresista, pero poco, ¿sabes? Un rollo como Voltaire, ¿no? En la ilustración. Yo libertades, pero libertades civiles, nada más. O sea, derecho a la propiedad, pues libertades políticas para los pobres, no, para los ricos sí. Ese tipo de rollo. Eso es un Digamos poco. que podría ser, saltándonos todos los contextos históricos y siendo completamente desacertado, pero los ricos rancios y los ricos progres. Sí, básicamente. Bueno, PP y PSOE, sí que son así, no hay más. Claro, es que eso de que vende muy partidismo, que ningún partido represente a los estratos obreros, no suena aquí en España ahora mismo, o sea, pero bueno, suena bastante. Aunque en Eran dos. origen fuese otra cosa que ahora vamos a hablar de ello, de hecho, o sea. Sí. Eran dos partidos que en esencia eran lo mismo. Básicamente. Los puntos clave, de sus intereses eran los mismos, simplemente que el Partido Conservador, pues, como su nombre indica, tenía una postura más conservadora, y el Partido Liberal, pues tenía, pues bueno, cuando él gobernaba, realizaba una serie de medidas algo más progresistas, pero evidentemente toda esa clase obrera y campesina se va, que sobre todo la clase obrera va a ir en aumento a lo largo de los años, pues se va a quedar fuera por completo de este sistema. De hecho, poquito después, en 1879, se va a fundar el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Posse, que El antiguo, no el actual, evidentemente, que no Pablo era Iglesias comunista. Pobre. El de verdad, no el otro. No, no el Y de llegó. este Partido Socialista sí va a ser el que represente los intereses de la clase obrera. Sí, ¿no? Como desde su refundación en Suresnes con el maldito Felipe González. que abjuraron del marxismo, ya me dirás tú entonces qué eres, qué tienes de socialista. Me dirás, explícamelo, porque todavía, pues 40 y pico años o 60 años después sigo sin entenderlo, pero bueno. Claro, ahí ha dado una clave, que evidentemente el Partido Socialista que se funda en 1879 es de clara orientación marxista. Exactamente. Evidentemente, además en estos momentos en los que estamos, en los que dentro de la ideología obrera ya vio la primera escisión, que es la de socialismo, o sea, o marxismo, mejor dicho, y anarquismo. Luego ya vendrán las miles que existen, ¿no? A día de hoy, que por eso Un estamos como estamos. anarquismo que en esos años tiene mayor peso en España que el socialismo. Y exactamente, y eso es muy, muy clave porque en España, nos pongamos como nos pongamos, modernos o lo que queramos, los siglos que sea, España es agraria. Se ponga la gente como se ponga. Y el anarquismo tiene mucho más peso en los agricultores, en los jornaleros. Por En ejemplo, sí. Andalucía fue donde triunfa y en Extremadura también. Socialismo y en lo que es el marxismo tiende a triunfar más a lo mejor. Y entre muchísimas comillas, porque el País Vasco siempre fue lo más conservador de la península, por mucho que Bueno, ellos eso digan. ahora hablaremos también porque aquí Eso surgen los colegas es. de Sí. Nacionalismo Aquí Vasco. vienen también los de Juntos y los otros, y los del PNV. Pero una cosa importante que no sé si la habéis dicho, y es que el sufragio en este régimen está restringido Sí. a las futuras leyes electorales. Es decir, cada vez que se convocaban unas elecciones, el partido de turno sacaba una ley electoral que determinaba quiénes podían participar Sí. en esa votación. Lo cual es una gilipollez, porque es que, por ejemplo, el Partido Liberal, que sí a veces hacía como medidas, ¿no? Como hace el PSOE, ¿no? Te saca Franco del Valle de los Caídos, pero luego aumenta la inflación y todas esas cosas, esas mierdas. Que no es que la haga el PSOE lo de aumentar la inflación, pero bueno, habría que estudiarlo. El caso. Hace este tipo de medidas, sigue para quedar bien de cara a la galería, cómo poner el sufragio universal masculino, cuando, como ahora veremos, el sistema está dominado por el pucherazo y es insignificante que puedan votar una cantidad mayor de personas, porque el resultado ya está dicho de antemano. Sí. Entonces, Sí, eso sí. representa muy bien lo que es el Partido Liberal, lo que es un partido progresista, lo que sería el PSOE, traicionando a la gente, lo suyo. Pues sí, y antes de que entremos de lleno en eso, que evidentemente tiene mucha tela que cortar, ¿qué otros partidos o qué otras facciones se quedan fuera de este sistema economista, de los partidos dinásticos, es decir, el Partido Conservador y el Partido Liberal? Ya hemos dicho que los obreros también, y debido a También. que en ese momento digamos que está de moda el centralismo, ¿no? El Estado liberal español es fuertemente centralista y se quedan fuera pues los movimientos regionalistas periféricos que empiezan a florecer también en ese momento. Se está creando una construcción de un relato nacionalista español al mismo tiempo que se hace también en regiones como Cataluña o el País Vasco. De O sea, hecho, en principio no es nacionalismo como tal, sino que más bien un federalismo regionalista. sí, pero sí hay movimientos, no tanto políticos, pero sí más atado a lo cultural, como en la Exactamente, sí. Renaixença en Cataluña. Ya se empieza a La ver Renacencia, ahí exactamente. un relato también, pues bueno, regionalista, ¿no? Y se van a ir también alejando progresivamente de ese sistema. De hecho, aunque nos tengamos que ir un poquito más en el tiempo, pero nos viene bien hablar de eso ahora, en 1895 un carlista vasco, Sabino Arana, va a fundar el Partido Nacionalista Vasco, Exactamente. que sabemos que es un partido pues, bueno, que se funda con una clara ideología ultracatólica, Recordar el lema racista. es Dios y ley vieja, que no es muy distinto a de los carlistas. Sí. Para hacer Partido entender. que actualmente es uno de los socios del partido marxista que fundó Pablo Iglesias en Exactamente. 1879. Una gente, es que esto es la hostia, porque luego siguen defendiendo lo mismo, ¿eh? Porque hay una cosa, lo voy a decir, me da igual, que venga quien quiera aquí a decirme lo que sea, venga aquí en mi casa, Miguel de Cervantes 60, Belarcaza, ven aquí si tienes cojones. Esta gente es la hostia, porque es que encima luego nos acusan a los andaluces y todo eso, aquí el PIB es bastante inferior al que tienen en el País Vasco, lo que cobra un operario de cualquier fábrica, que me parece estupendo que cobre un operario de fábrica 2.000 pavos, 2.000 y pico al mes, me parece estupendo. Pero a mí lo que me parece mal es que vengan a decirnos a nosotros que nosotros no tenemos eso porque somos poco combativos o no sé qué historia. Digo, vamos a ver, hermano. Si tú, que te crees que el PNV no es más facha que el PP, que para eso ya hay que ser estúpido y tonto, Va a venir a decirnos a nosotros que no sé qué, al pueblo andaluz o al pueblo castellano manchego o a los extremeños o a los murcianos, no sé qué. Mira, está defendiendo exactamente lo mismo el PNV y luego los otros, Bildu, Esquerra, Junts, todo eso defienden lo mismo que defendían los carlistas. Que le respeten los fueros. A mí dame mis Exactamente. perras y luego déjame en paz, ¿sabes? Luego ya se ponen las medallitas de combativo, no sé qué. Mira, vete a Cádiz y ve lo que es luchar por los astilleros o vete a cualquier otro lado. Ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora, si queréis, aquí os espero en la puerta. La cuestión foralista, además, era una de las cosas que también defendía el catalanismo en esos momentos, o sea que esos privilegios fiscales, ¿no? Pero vamos, es El importante catalanismo se y... ancla. Perdón, No, di. no. No, no, que lo que para mí es importante y podríamos seguir ya con el tema de entender de dónde nace Nación Nuevo Vasco y con qué proyección. O sea, es conservadora y bueno, y Sabino Arana, bueno, ya sabemos todo el tema de la lengua de euskera y tal, y todo el tema que se puede dedicarle un programa aparte, los tips del nacionalismo vasco, pero que nace, que, como quien dice, con los curas y la iglesia, ¿no? Por así decirlo, o Sí, sea gente. que Y el rechazo a esa inmigración de otras partes de España que estaba llegando al País Exactamente, Vasco. exactamente, porque también tiene un condicionante etnicista Sí, sí. y Y racial en claro. el desarrollo, ¿no? O sea, Nazi quizá... antes de los nazis, yo. Son nazis antes de los nazis, esa gente. Y los otros son iguales. O sea, digan lo que digan, son los más xenófobos que existen en la faz de la Tierra. Aunque se pongan la chapita de que son. Que son los Aunque... abanderados de los trabajadores, ¿pero dónde Y que va a va? ser una broma, Aunque pero nos no diga sé, no sé, nuestro lo voy a dejar. presidente que son progresistas. Sí, es Que no que se me vamos. enfade ningún nacionalista vasco, pero iba a decir que si Hitler, tú, igual que había gente antes que tenía la carpeta forrada con fotos de Zac Efron, ¿creéis que Hitler la tenía con fotos de Sabino Arana? Oye, hay escritos de Sabino Arana que agárrate tú, los machos, con lo que dices de lo de si los. No, no, no La vamos a raza caer y esas cosas. en la comparación facilona. Evidentemente estamos haciendo broma, ¿no? De historiador serio no sería comparar Mira, nacionalsocialismo con el nacionalismo vasco. un grandísimo gancho para que la gente escuchara este programa sería poner en las redes sociales. ¿Era Sabino Arana el Zac Al final va a venir Pedro Sánchez a decirnos algo, ¿eh? Cara. Hitler? No, después de este programa ya no nos ven ni 20 personas, que son las que nos ven ahora, chavales. ¿Qué hacéis? Pues esa era la gente que, siguiendo con el tema, esa era la gente que se quedaba fuera del sistema canoísta. Y los republicanos que también has comentado Y antes, ¿no? los O sea, republicanos. serían Y los carlista, republicanos. republicano, movimiento obrero y Sí. nacionalista. Serían los cuatro. Exactamente. Exactamente. Los Oye, demás, pues. toda la morralla fuera. Dije que sí. Exactamente. Y nos quedamos Cánovas y Sagasta. Y fuera. Y ya está. ¿Para qué quieres más si tienes un tío que se llama Prasedes Mateo? No necesitas más, se llama Prasedes. Está guapísimo ese nombre. Se está perdiendo como el Durraca, que se ha perdido ya. Se ha perdido Pero ya. ¿por qué esta peña estaba fuera del sistema? ¿Explicamos ya cómo funcionaba el turnismo? Lo dejamos O. para que tenemos que hacer un pequeño corte, ¿no? Bueno, pues Y. vamos para después del O cortecito. para. Como ahora estamos en carnavales, podemos decir, ahora no puede ser. Ahora no puede Porque ser, ¿por tenemos qué? que cantar los cuplés. Vea, pues ahora volvemos, ¿no? Sí. Claro. Después de los cuplés. Pues ya están los cuplés cantados, así que vamos a seguir con el turismo, que es lo nuestro, ¿no? Nada, voy a explicar rápido y sencillo para que entienda toda la familia cómo funcionaba el sistema de la restauración, el sistema del turismo. Que era una cosa que funcionaba de arriba abajo, es decir, desde arriba decían, chacho, esto va a ser así. Y los de abajo decían, sí, mi rey, y para adelante. ¿Qué pasaba? Cuando uno de los gobiernos, tanto del Partido Conservador o del Partido Liberal, se desgastaba, el rey le encargaba la tarea de formar gobierno al otro partido. Entonces elaboraba una cosa que se llama el encasillado. Que el encasillado no es otra cosa más que la lista de los diputados que debían ser elegidos en cada distrito, en cada provincia, en cada circunscripción. Entonces, este encasillado, esta lista de diputados, se le entregaba a los gobernadores civiles para que le impusiesen en sus determinadas provincias. ¿A través de quién? A través del cacique local. Que el cacique local es como el hombre fuerte de cada provincia que tiene influencia sobre el resto de los mortales en ese sitio que tienen capacidad de voto y puede determinar este voto y puede hacer que se cumpla ese encasillado. ¿Cómo? a través de la extorsión, a través de la compra de votos, de la coacción. Y si todo esto no valía, hay otro tipo de fraudes que podrían cometer, como por ejemplo los Lázaro, que es el voto de las personas que habían ya fallecido, que aparecen en las listas de votos, habiendo fallecido a lo mejor 7 u 8 años antes, o un siglo. Son una de las cosas del sistema de la restauración, que estaba amañado todos los resultados y todo lo que eso, porque era un sistema previamente establecido para que se turnaran los partidos. O Y así directamente de. el pucherazo, ¿no? Que era abrir la urna y echar voto del que convenía que ganara. Exactamente, y punto. Ya está. No, ni. Hay más votos. Ya está. No se complicaba la vida. Porque me voy a poner yo a buscar ahora los que murieron hace 5 o 6 años. No, no, no, no. Venga. ¿Cuántos votos hacen? ¿70 como esto? Pues toma, échalos ahí, ¿sabes? Ya está. Sí. Sí. Bueno, y Así de sí. eso explica que evidentemente leyes como el sufragio universal masculino de 1890, que la gente puede pensar, bueno, entonces se trata ya, podemos hablar de una democracia. Pues evidentemente no, era papel mojado. Estaba. Exactamente, es como los votos de los socios del Madrid, ¿sabes? No valen para nada. Va a ganar Se hace lo Florentino. que dice Florentino, como la prensa y los árbitros y todas esas cosas, ¿no? Sí. Madre mía, los dos buenos enemigos lo hemos ganado con este programa, ¿eh? El Madrid y el PSOE, los que controlan el país, ¿sabes? Sí. O sea. Bueno, lo que está claro, Dani, que evidentemente esa serie de reformas o medidas que tomaba generalmente el Partido Liberal cuando le tocaba gobernar, pues evidentemente quedaban más de cara a la galería, luego a la práctica. O sea, al final es lo que hablábamos antes. Es todo una forma de maquillar un poco el que hay una diferencia política, pero realmente el sistema siempre va a mantener una misma coordenada, por así decirlo. Sí que hay ciertas medidas, porque claro, esto sí que sería para dedicar otro programa, lo que estábamos hablando antes, pero la cuestión colonial en este momento también es importante. Las colonias están viendo revueltas. Falta un proceso de descentralización, hay políticas proteccionistas, el tema de los aranceles, todo eso está generando malestar y se van a llevar unas medidas políticas como la abolición de la esclavitud en 1886. También va a empezar a haber representación en las Cortes Españolas bueno, pues de gente de allí, de las colonias y tal. Sí, de diputados Diputados. cubanos y de Puerto Rico. Se funda el Partido Revolucionario Cubano. Pero bueno, finalmente la cuestión nacional no se soluciona tan bonito, ¿no? Porque Cánovas realmente termina mandando al ejército allí con Martínez Campos y Valeriano Weyler, que me parece uno de los nombres Sí. más vacilones de Sí, la es historia más. hispana. Más guapo, la verdad, de todo el siglo XIX. El siglo XIX Vale. tiene nombres muy guapos, porque Leopoldo O'Donnell es magnífico Ya también. ves. Y luego, por lo que hemos hablado, ¿no? Topete, Narváez, Espartero, son nombres míticos. Luego hay un intento de Sagasta por conciliar todo aquello, ¿no? Y bueno, finalmente vamos muy rápido en este sentido, pero por ahí hay un barco que explota casualmente. Perdona, Dani, que pensé que iba a decir, o hay un intento de Sagasta por cambiarse el nombre y ponerse un nombre más guay o algo. Pues podría. No, bueno, Pero. Sagasta no está mal, a mí me gusta, la verdad. No, no está mal, no está mal, pero me ha hecho gracia. Precisamente, precisamente, frase de Mateo Sagasta no está para quejarse. No, no, No, no, no, desde no. luego, vamos. A Ese todos nos año suena ganó nada Balón de lo Oro, ¿eh? de el 1998, el Maine, el incidente del Maine, ¿no? Que Eso los da para dos. un programa, evidentemente, la Coño, guerra de Cuba y en con Estados Unidos. 1990. ¿Qué fue? Hace 25 años fue. En 1998. Coño, hace poco, ¿eh? Tú Hostia, pon a 1898, tío. Me pasó nos como el pilló del chico, ¿eh? caballo. No. Tababús. Oye, pues No, había escúchame, nacido. Claro, no. estamos nosotros ya ahí. 2024, estamos a nada la dicta blanda ya, ¿eh? La verdad que nos sentó mal perder el imperio, sí, yo por eso estoy así ahora, ¿sabes? Que 1898, ¿vale? Todos estos Bueno, lo que conflictos que hay con las colonias en España al final generan un conflicto directo con Estados Unidos, ¿vale? con Que Estados esto es Unidos. mucho más profundo, pero no lo vamos a abordar ahora. Sí, lo que Bueno. queda claro en esta primera etapa de la restauración, esos primeros 20-25 años, es que uno de los grandes éxitos que tiene es que sí genera, sí crea esa estabilidad política, que no había existido durante todo el siglo XIX en España, y sí va a existir ahora y se va a reponer a cosas que son jodidas, como por ejemplo que se demuera el rey en 1885, que se muere por tuberculosis, Y lo que en otra situación, en otro momento, hubiese generado un periodo de inestabilidad total, pues los dos líderes políticos principales, Sagasta y Cánova, se reúnen en lo que se conoce como el Pacto del Pardo y deciden, pues bueno, seguir apostando por este sistema, por esa estabilidad, ¿no? Con el turnismo, con ese fraude electoral. Y bueno, sí que es cierto que en esos primeros años, a nivel político, dota de esa paz y de esa estabilidad al país. El problema será, y esto lo tendremos que ver en otro programa, porque da para otro programa, que ya cuando entramos sobre la última década del siglo XIX, ya cuando entramos en el siglo XX, que sí hay una clase obrera cada vez mayor. Hay más personas, cada vez más porcentaje de la población de España fuera de esos dos partidos dinásticos, pues ahí es cuando empieza a dar signos de agotamiento del sistema carlista. Qué curioso como justo cuando se muere lo que viene siendo la cara de ese régimen, ¿no? Que es Alfonso XII, sea justo cuando se asienta verdaderamente el sistema de la Restauración con María Cristina. Claro, eso iba a Es comentar, la curioso. figura de la regencia de María Cristina, porque Alfonso XIII es un crío, o sea, que... Bueno, hay que decir que cuando se muere Alfonso XII, Alfonso XIII está en el vientre materno. Sí, eso, exactamente, hasta que no, hasta el 1904, si no recuerdo mal, o 5, no, 1902. 1902 2, es perdón, sí. cuando empieza a reinar Es efectivamente. cierto. Eso ya se hubiera sido igual una crisis un poco más gorda, que no hubiera dejado descendiente de Alfonso XII, que bueno, pues buscamos el Claro. nieto de Amadeo y ya está, no pasa nada. Pero... Bueno, imagino, él ya tenía dos hijas, imagino que habría reinado alguna de sus hijas. Ah, vale, que no tenía ni idea que tenía hija ya Alfonso XII, ¿eh? Como Claro, siempre. porque venimos de que su propia madre había sido reina, ¿no? Entonces Sí, no creo que claro, hombre. no hubiera habido problema. En España no había ningún problema nunca. Bueno, sí los había, ¿no? Bueno, Con entonces las guerras carlistas nacen un Sí, poco de eso, claro, ¿no? y con Urraca también los hubo mucho, pero bueno, la monarca más grande que ha tenido este país es doña Isabel I de Castilla, Nadal Parera, Y que la convirtió. más grande y la más grande de volumen es Isabel II. Isabel II, sí. Isabel I, que Ya la era más grande, ya la Michelle más grande. Jenner, ¿no? Michelle. Exactamente, claro. O sea, tú no la has visto en la serie. Sí. Sí. Yo cada vez ahora que pienso en Isabel la Católica le pongo la cara de Michelle Pero probablemente Jenner. no fuera Yo así, no, la ¿sabes? verdad, tío. Yo la verdad es que No. no me... Le pongo la de algún... Le pongo otra cara más madura, tío. Más de ciertos cuadros que hay. Es Pues otro sabes que tema. Me gustó probablemente mucho la el serie. católico tampoco fuera Rodolfo Sancho, probablemente. No, no, ni su hijo. ni el gran capitán tan sexy, no sé. Bueno, sí, el gran capitán seguro que era un tío con El gran porte. capitán sí. Bueno, pero el que hace del gran capitán en la serie esa, guapo no es. Y ese hombre es literalmente el eslabón perdido entre los Homo sapiens y los neandertales, el cabrón. Le Pero pasa como a mí, tiene. tiene esto de aquí súper pronunciado. Pero Entonces. tiene ese rollo llamativo. Claro, claro que es llamativo, como que una especie extinta, ¿sabes? Claro que es llamativo, te jode. Bueno, Pero bueno, vamos con hay los límites, ¿no? laureles del Está bien. imperio. Sí, hostia, que, no, como que, no, que nos gusta irnos, ¿eh? Nada, simplemente decir que eso le hace gracia a Arto, yo lo digo simplemente para recapitular un poco. Sí. Que Es correcto, muletilla. aunque es un éxito en su primera década todo el invento de Cánova, el siglo no puede acabar de peor manera. Y con esto sí vamos cerrando el programa, ¿no? Con esa derrota contra Estados Unidos, con esa pérdida de lo poco que nos quedaba ya Últimos retazos de del nuestro imperio. otrora gran imperio, Cuba, Puerto pues se Rico y pierde. Filipinas, que será dominio estadounidense. Y encima se terminan vendiendo las últimas islitas y tal, también Por estos que... menos de lo que nos habían ofrecido en un principio antes de la guerra, que al final Sí, se manda vendió. cojones. Palau, las Carolinas y eso se venden también ahora, creo. Se vende un Podríamos año hablar del después fin del imperio a español Alemania. y de alguna forma, ¿no? O sea, Y encima se pierde. A ver, lo importante también, muy importante, de lo que es el desastre del 98, sobre todo son sus consecuencias, que es lo más exactamente. importante. La guerra contra los yanquis es un invento que se sacan ellos de la manga, con el Maine, que lo pelan ellos mismos, ya lo sabemos Y que todos. no tiene ninguna chicha, nos da una paliza y punto. Es Y que no punto, dura, y para ¿cuánto dura casa. la guerra? No llega al año tampoco, o sea. Nada, nada. Viendo la Creo que situación, la primera batalla ya se acaba. quitando a los últimos de Filipinas, que eso sí es la última demostración de lo que es el soldado español, porque de verdad, o sea, fuera de coña, de lo que es un soldado español viviendo con cuatro trapos y comiendo lo que pillase por ahí, era más valioso que todo el ejército yanqui. Pero esto no, aquí las condiciones que dan las tropas coloniales son terribles. Eso sí que da para otro programa, hablar bien de las consecuencias del este, pero una de las más importantes es que, aparte del coste en vidas humanas, en lo que es lo económico, vale, es un palo la pérdida de los mercados coloniales, pero se repatrian muchos capitales. Sí, no es Que eso tanto al va, final. claro, que eso matiza un poco la visión tradicional de la historiografía, ¿no? Del siglo XIX, que la industrialización no se llevó a cabo, está, bueno, es tardía, como luego ya dirá, porque Jordi Nadal y Tosta Peña, que hablan de la economía del siglo XIX, dicen eso, que es una. Que la industrialización es un fracaso, que tal. Luego Tortella y toda esta peña se iba a decir que es tardía, que no sé qué. Total. Que eso, que se repatrian capitales y eso potencia lo que viene siendo un poco la industrialización del país. Y en ese aspecto, pero lo más importante en el aspecto social y político es la conmoción que supone la pérdida de los últimos pedazos del imperio español, naciendo el movimiento del regeneracionismo, que va a ser muy importante en la primera veintena, ¿no? del siglo XX. Con personajes como Joaquín Costa, Francisco Silvela, con su famoso España sin pulso, ¿no? Y bueno, otra gente que tampoco es que propusieran nada na demasiado nuevo, porque ellos querían una regeneración de las estructuras políticas del país, pero también desde arriba, ¿sabes lo que te digo? O Sí. sea, nada, no era tampoco una cosa en plan democrático ni más, pero hombre, Sí. muchas de las cosas que dice esta gente sí que tienen bastante sentido, incluso son más aplicables bastante a los días que nos toca vivir a nosotros, pero bueno. Y otra consecuencia fundamental de la pérdida de esos últimos restos del imperio es que España se va a embarcar en una empresa zurda que es la guerra de Marruecos. Sí, que Por un llega hasta hoy poco en día. por recuperar un poco el prestigio Un perdido, prestigio. Porque es se que inventa ahí una guerra que nos va a costar muchísimo, muchísimo muertos. No, ¿sabes lo que ocurre? Que a España justo le toca perder su imperio cuando otras potencias europeas están formando el Como suyo más Alemania, grande. por ejemplo, Como que Alemania. cada Entonces, parte a más España grande. pierde el imperio en la era del imperialismo. Exactamente. Es que Pero es porque es un terrible. imperio antiguo, es otra concepción, es otra forma Claro, de. es un imperio del capitalismo mercantil. Exactamente. España es El que. la que inventa el capitalismo mercantil, Claro. ¿sabes? Es Pues la como el que tuvo que hace entrar al Portugal. mundo en la modernidad. Claro. En ese caso, los portugueses viven un poco ese mismo proceso que vivimos nosotros, ¿no? Frente a potencias emergentes Hombre, es que ya quedaba como lejos el tratado de Alemania e Italia, son nuevos Tordesillas. países que surgen en el 19. Ya quedaba lejos el tratado de Tordesillas y los buenos tiempos. ¿Sabes? Pero bueno. Pero es muy Cuando importante lo que ha dicho Antonio, repartíamos el que mundo. las consecuencias más que económicas son de mentalidad, por así decirlo, para la mentalidad española. Y de ahí el regeneracionismo viene como a ser una especie de cura de, oye, olvidaros del imperio y vamos a mirar hacia adelante, ¿no? De hecho, no, el eslogan que tenía, por así decirlo, Joaquín Costa era algo así como de doble llave al sepulcro de Cid, ¿no? O las siete llaves al sepulcro de Cid. Es como una analogía de, oye, a esto hay que, vamos, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Como Ya está, vamos a ya cerrar esto pasó, con ¿no? llave. Sí. No, al Cid no hay que olvidarlo, señor Costa. No se pase, señor Costa. Al ti lo que habrá que localizarlo por si hay que volverlo a subir al caballo otra vez, ¿sabes? Entonces, Hombre, hay que Lucho tener cuidado. supuestamente muerto encima de Babieca. A lo mejor ahora se lo puede hacer otra vez, quién sabe. Hay que hacer una IA del CI para que sea otra vez nuestro No, comandante en nos estos van a tiempos poner fino postapocalípticos. aquí entre que queremos revivir al Cid y que. No, no, sí. Señores, no, aunque parezca mentira, nosotros en verdad somos de izquierdas de verdad. No como la gente sea que luego dice que son de izquierdas, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, parece que ahora no puedes querer a tu país, todas esas cosas, Pero creo que no hay enorgullecerte de la mucha. historia de tu país, ¿sabes? Coño. Cuando te enfocan a ti, Antonio, creo que no hay mucha duda, ¿no? Hombre, De sí, es verdad tu. que está ahí don Ernesto, ¿no? Bueno, pero espérate, por ahí había. Mira, ahí están los campeones del mundo. Y ese es el comandante Lara. Y me O agobeo, sea por que. supuesto. Y me hago de Hombre, eso. sí, ese es cuando vinieron aquí a tocar al pueblo. Ahí tengo a José Antonio Reyes puesto, pobrecito mío, Ah, por pensaba que casi iba a nada. decir otra cosa. Pensaba... No, hombre, no, no, eso no, eso no. Ese también dónde está, déjalo, Que no haya déjalo. José Antonio puesto. Bueno, está bien, a mí me No. gusta. No, José Antonio Reyes. Pues bueno, chicos, no sé si tenéis algo más que decir. No vamos a entrar ya en el siglo XX, más allá de lo que hemos dicho, porque da para otro programa. Sí, yo creo que esta ha quedado bien, hemos explicado lo que es la restauración borbónica y ya está, o sea, no tiene más. Yo sí. Me he quedado a gusto también diciendo cosas, barbaridades. O sea que siempre está bien. Si tenéis que, de verdad, ni vengáis al de ley, yo venía al mío, a gusto zurrupio, me decís lo que queráis, ¿eh? Que yo no tengo ningún problema mandar a tomar por culo al que sea. Lo hago rápido. Yo Como creo que don es el Antonio Mar programa como, como lo hizo como lo hizo don Antonio Martínez Ares con su última letra. Aunque, Ah, sí, creo que es el cierto. programa en el que más, de más cosas hemos hablado. Aparte del tema, hemos hablado del CI, hemos hablado de Rodolfo Sancho, hemos hablado de Martínez Ares y de Zac Sí, de Florentino Efron. Pérez. Pero estos Florentino programas en Pérez. los que venimos con el mismo papel de todos, porque el tuyo, Rafa, tenemos el mismo papel. Bueno, yo te voy a decir una cosa, es que no tengo papel encima. El profesor, que se sabe ya el tema, ¿sabes? El profesor. Es que De el fuerte de guardameta. Rafa, o sea, eso está claro, o sea que... Sí, no traigo papel porque, como sabía que iba a ser una conversación distendida, pues tampoco me quería ceñir No, yo lo a tenía aquí un por si acaso, esquema. que tú sabes que mi memoria es bastante, bastante frágil. Pues bueno, chicos, no sé si queréis decir algo más y si no, terminamos por hoy. Nada, señores, espero que les haya gustado el programa y si no os ha gustado, lo siento mucho. La queja al que le importe, ¿sabes? Ya te digo. Compartidlo, eso sí, a ver si Eso acordáis sí. alguno, que nunca ninguno lo hacéis. Eso sí. Dani. No, ya está nada más. Espero que haya quedado claro y sirva para reavivar un poco esta etapa de la historia de España. Ojalá, ojalá que sí, que sirva para, sobre todo, pues, que haya un crecimiento en el interés de esta etapa, que la Eso verdad que es bastante divertido. Y nada, chicos, pues nos vemos entonces en el próximo programa. Mientras tanto, pues bueno, podéis no solamente escuchar este programa, sino muchos otros que como ya sabéis, hacemos cada 2 semanas. Y nos citamos, como ya digo, en el próximo programa. Hasta luego, un saludo.